lo metí. Vive el perreo. Él puede dar tus lunares y tus tatuajes. Y lo rica que te ves con traje. Te espero toda la noche. Esperando tu mensaje. Con el pin pa' llegarle. Por fin pa' soltarte. Ese polvo es bueno. Nunca es tarde. Ya vi toda la porquería que tú compartes. Y me tienen pensando en ti. En lo rico que te ve. Última vez que te ve. Yo no sé qué será. Lo que tiene que me lo que sea. Estas cosas en la vida solo una vez se dan. Desde que lo hicimos las ganas no se van. Que aquí me tiene así. Baby, de ti pendiente. Ya lo claro, no te saco de mi mente. Me la paso aquí pensando. Cansé de relaciones, no quiero más presión. Por más que me critiquen, me tienes sin cone. Papi, me puse mamá. Y lo sabes tú. Pasó, pero se envició. Lleva con la fruta cambiada.

Cómprate una rosa a Medellín y te pago el jean. Si tú quieres yo te pago el jean. Te llevo al mandarín y te hago bling bling. Mi iPhone suena rin rin. Me está llamando el dinero fácil. O estando en mi trip. Esa gata lo que busca guayeteo, fumeteo. Que yo me la robe y formemos el pariseo. A mí me gusta el reguleo. A ti te gusta el bellaqueo. Como yo a ti te leo. Así que toma el guaracheo. Decido me enreo y ahora mismo te volteo. Más tú eres la única que sabe mi deseo. A ti yo no te bromeo. Baby, hagámoslo sin miedo. Nena, dime si tú estás pa' mí. Como yo estoy puesto pa' ti. Tengo una noche a Medellín y te pago el jean. Nena, dime si tú estás pa' mí. Como yo estoy puesto pa' ti. Tengo una noche a Medellín y te pago el jean. Nunca imaginé verte de nuevo. Tú eres la niña de mis sueños. Sonrisa natural sin diseño. Su cuerpo bronceado caribeño. Nunca imaginé verte de nuevo. Tú eres la niña de mis sueños. Sonrisa natural sin diseño. Cuerpo bronceado caribeño. Yo me despegué. Ella me bailó y se pegó también. Contra la pared. Desde hace tiempo te quería comer. Así que muévete. Destácate conmigo, atrévete. Yo hoy es jueves de TVT. Yeah. Esta más chimba que la primera vez. Creciste en edad y en culo también. Nunca imaginé verte de nuevo. Tú eres la niña de mis sueños. Sonrisa natural sin diseño. Su cuerpo bronceado caribeño. Nunca imaginé verte de nuevo. Tú eres la niña de mis sueños. Sonrisa natural sin diseño. Cuerpo bronceado caribeño. Eres el sueño que se convirtió en niña. Me tiene enviciado como par de pastillas. Ella dice que antes muerta que sentía. Quiero cumplir mis sueños con esa niña. Lúcete, emborrachate que tú eres la mujer. Que brilla en tu alarico, por eso te quiero ver. Me lleno de besos para hidratarte la piel. En la fusión me suelo vivir, Jessica Sariel. Nunca imaginé verte de nuevo. Tú eres la niña de mis sueños. Sonrisa natural sin diseño. Cuerpo bronceado caribeño. De nuevo, tú eres la niña de mis sueños. Sonrisa natural sin diseño. Cuerpo bronceado caribeño. Y sepa que baile, si te gusta caile, yo ando con mi combo los Rottweiler. De aquí no me quita nadie, tengo la disco en fire, la verdadera movie no es trailer. Yo me le pegué, ella me bailó y se pegó también. Contra la pared, desde hace tiempo te quería comer. Dímelo baby, que pista pa. Dímelo song, de Ryan Castro, Kim Castro, junto al bendito. Polo Rego Fuga en las tandas de la mega. Es que si loco tengo parte. Quiero de tu beso, nena, pon de tu parte. Esta noche nada nos frena, hoy hay luna llena. Y tú sabes quién soy, a casa te voy, conmigo te quedas. Porque todo siempre comienza en la vida. Pero tengo más fondo que soy malo que...

hacíamos apasionadamente. Tantas historias que teníamos que eran inconscientes. Estás tentándome a ser de mía. Que nos vuelvan a poner la canción de aquel día. Un reggaetón en oscuro era lo que ella quería. Y si para ti la bailaras me voy todavía. Un reggaetón en oscuro lo que quería. Y si para ti la bailaras me voy todavía. Un reggaetón en oscuro. Señorita, se abrochó en el cinturón y se agarra a dos manos. Llegó la verdadera frecuencia. Los líderes. Tú porque para un solo. Con el Yandel, Bobby Music. Sencillo, siempre sobrepasando los niveles musicales. Con un rego. Fuga. En las tandas de la Mega. El